12 y 13 minutos, esta sintonía nos marca el inicio del espacio Cosa de Todos, en el que, como conocen, todos los jueves tenemos la oportunidad de conversar con representantes políticos, distintas formaciones o bien del equipo municipal de gobierno, al que ya les anticipamos en el arranque de la mañana que hoy llega ese turno de participación. En concreto, nos acompaña aquí en los estudios de la radio el primer teniente de alcalde, responsable del área de servicios generales, también de economía y hacienda, José Antonio Bautista. Bienvenido, José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos con la dinámica habitual de este programa en el que todos ustedes son los grandes protagonistas porque pueden dejarnos sus preguntas a través de los distintos medios que conocen, pero que les recordamos los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también a través del correo electrónico radiobrique@radiobrique.com o vía WhatsApp, es el medio más utilizado, insistimos, el 607 48 87 75. Ya de hecho tenemos algunas preguntas por aquí acumuladas que vamos a ir dejando para la parte final del programa. Pueden desde ya también enviárnoslas, y eso sí, les pedimos por favor que lo antes posible, para calcular qué tiempo es necesario para intentar abordar todas esas cuestiones, con el riesgo de que si es a última hora pues puedan quedar fuera por falta de tiempo. Así que con esa invitación a la participación, nosotros que vamos a arrancar, como siempre, además, con el repaso de novedades en lo que se refiere a la gestión municipal. Hay varios apuntes novedosos que vamos a comentar enseguida. Pero, José Antonio, si te parece, es obligado, ¿no?, en estos días en que nos encontramos, arrancar hablando de la Feria Internacional de Turismo, de la participación de Ubrique, claro, hoy coincidiendo con el Día de la Provincia. Además, sí, justo tiene que estar arrancando el acto que estaba previsto. Bueno, sí, eso está cargado de actos, y el Ayuntamiento de Ubrique pues también tiene varios actos programados y tiene varias actividades que tenemos planeadas y planificadas desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente esto no se prepara en dos tardes, sino que esto lleva un trabajo a las espaldas y lleva un montón de reuniones detrás, en las que se van perfilando y en las que se van viendo las prioridades y cuáles son los temas que se van a trabajar durante esta feria y sobre todo, pues, cómo vamos ahí y qué es lo que vamos a hacer allí. Porque yo vuelvo a insistir, cuando un concejal de esta corporación, de anteriores mejor lo dejamos y que aclare cada uno lo que hacía, cuando un concejal de esta corporación va a Fitur, va a trabajar, no va a pasearse, y eso lo tenemos todos muy claro. Y bueno, pues hay una agenda de reuniones que está planificada allí, hay una agenda de eventos, hay una serie de presentaciones que tenemos planificadas para estos días en Fitur, y lógicamente también hay una cosa importante, ¿no? Y es que no hacemos una única presentación, sino que hacemos varias presentaciones por parte del Ayuntamiento de Ubrique para mejorar nuestro pueblo y para dar a conocer nuestro pueblo. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que decidimos en su día, que nos dio buen resultado y que a partir de ahí pues hemos ido ampliando y hemos ido viendo que daba resultados y que por lo tanto pues era interesante que continuáramos con esa misma dinámica. Este año, con respecto a Fitur, pues también hemos tenido novedades, ¿no? Ya en anteriores ediciones, pues en anteriores ocasiones que hemos estado aquí, pues hemos estado hablando un poco de Bajo la Piel, que también después, si quieres, ahondamos un poco más en la feria nuestra de Ubrique, nuestra feria Bajo la Piel. Pero con lo que respecta a Fitur, pues lógicamente, al igual que el año pasado y al igual que en años anteriores, pues nos pareció que era interesante que cualquier visitante de esta feria, profesional, particular o quien sea, pues nos ubicara y que nos señaláramos y que nos identificaran desde lejos. Ese objetivo fundamental que nos marcamos en anteriores ediciones de Fitur, pues lo hemos seguido manteniendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente con el sorteo de varios bolsos que nos han donado o nos han cedido los patrocinadores del evento Bajo la Piel. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos con esto que el año pasado tuvimos ocasión de acercarnos a más de 5.000 personas que nos dieron sus datos, y en esta edición pues esperamos o aspiramos a conseguir ese mismo objetivo. La idea fundamental es que estas personas pues nos faciliten sus datos, nos faciliten su correo electrónico, nos faciliten su número de teléfono, y a partir de ahí pues que nosotros empecemos a mandarles información sobre nuestro pueblo, sobre nuestro evento Bajo la Piel y sobre las cuestiones turísticas, que es al final pues lo que estamos intentando resaltar en Madrid. Como decía anteriormente, ¿no? Allí en Madrid pues una locura, hay muchos pabellones, hay muchos espectáculos, hay muchas cosas que ver, hay muchos atractivos, pero nosotros nos tenemos que diferenciar, y la forma de diferenciarnos pues es mostrándonos orgullosos de lo nuestro, de la piel, y por eso precisamente es por lo que hacemos ese sorteo de varios bolsos. Y a partir de ahí pues lógicamente el año pasado venían a buscarnos a nuestro stand, porque al principio éramos nosotros los que parábamos a la gente y los que íbamos intentando que nos rellenaran los formularios, y después, tal y como se fue corriendo la voz, pues la sensación era justo la contraria. Todo el que pasaba iba buscando el stand en el que estaba Ubrique, porque les interesaba participar en el sorteo, porque les interesaban los bolsos que estábamos sorteando, porque les interesaba pues todo lo que estaba haciendo el equipo de gobierno y los funcionarios que fueron en esa ocasión a esta feria internacional. En esta edición, pues yo creo que hemos cubierto el objetivo del año pasado y además lo hemos ampliado, porque sin irnos más lejos, el martes tuvimos una expedición de ubriqueños que estuvieron en Madrid, y el objetivo que nos marcamos pues fue llamar la atención nuevamente sobre nuestros bolsos. ¿Cómo lo hemos hecho? Nos hemos llevado para arriba, para Madrid, unos bolsos gigantes, bolsos tamaños XL, que prácticamente me podía meter yo dentro de uno de esos bolsos, y los hemos paseado por diferentes escenarios de allí de Madrid. En principio estaba previsto que fuera en la Gran Vía, que fuéramos a Sol, que estuviéramos en dos o tres ubicaciones como el Congreso de los Diputados o algún sitio de eso, y bueno, debido a la lluvia pues hubo que cambiar esas ubicaciones, pero desde mi punto de vista yo creo que hemos vuelto a llamar la atención muchísimo y hemos vuelto a conseguir el objetivo que nos habíamos marcado, que es diferenciarnos de todos los demás que hay allí. Y digo que lo hemos conseguido no por nada, sino porque, entre otras cosas, hemos llamado la atención de Canal Sur, hemos llamado la atención de Telemadrid, hemos llamado la atención de muchísimos medios que están cubriendo en estos días esta feria, y que han venido expresamente a preguntarnos, a pedirnos fotografías, a pedirnos imágenes para sacarlos en sus respectivos medios. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir, ¿no? Creo que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado, creo que los patrocinadores pueden estar contentos con el trabajo que han hecho, creo que el ayuntamiento y las personas que hemos estado trabajando durante estos meses atrás esta idea, y que la hemos estado madurando y viéndola continuamente reunión tras reunión, pues al final creo que hemos cubierto esas expectativas que nos habíamos marcado, y ya nada más por el hecho de haber o de habernos diferenciado con respecto al resto de los stands que hay allí, pues la verdad es que es una baza súper importante y creo que es un hito a tener en cuenta, y hemos conseguido ese objetivo que nos marcamos. A continuación, a partir de ahí, pues bueno, seguimos con el desarrollo de esta feria internacional, seguimos recogiendo en la base de datos, seguimos con la misma dinámica de años anteriores, porque bueno, en su momento este equipo de gobierno decidió que íbamos a llevar cero papeles. Que al final pues el llevar los folletos pues la verdad es que aporta hasta poco, y preferíamos llevarlo todo condensado en una tarjeta, y en esta edición pues hemos decidido seguir con esa misma línea y llegar al visitante solamente con la tarjeta, con un código QR que por un lado remita a Bajo la Piel, que es al final lo que estamos pretendiendo defender, y después, aparte de eso, pues en la otra cara de la tarjeta nos remite a la página web del ayuntamiento relativa al turismo de la localidad, y por lo tanto pues hemos seguido en esa misma línea. Y además, aparte de eso, pues el año pasado llevábamos los formularios físicos que había que rellenarlos con papel y bolígrafo, y en esta ocasión pues hemos decidido dar un pasito más en la eliminación de esos papeles, y lo que estamos haciendo es, a través de un formulario de Google Form que se están rellenando, eso pasa a una base de datos directamente. Nos ahorramos también de camino el tener que elaborar después posteriormente esa base de datos, y los tenemos ahí ya todos recopilados apilados y todos rellenos sin ninguna necesidad de utilizar papel por medio. Y por lo tanto, pues ese objetivo pues también lo estamos intentando cubrir y solventar en estos días. Aparte de eso, pues como en ediciones anteriores, tenemos un espacio compartido. Pero no solamente tenemos ese espacio compartido, sino que además pues tenemos una mesa de trabajo que está continuamente llena de personas que vienen a preguntar por nuestro pueblo, a preguntar por lo que estamos haciendo, que de hecho, vuelvo a insistir, ha habido medios de comunicación que han venido expresamente a pedirnos allí alguna documentación gráfica y de vídeo para sacarlo en sus respectivos medios. Y por lo tanto, pues vuelvo otra vez al inicio de esta intervención, ¿no? Estamos dando que hablar de Ubrique, estamos continuamente trabajando en Fitur, estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado, estamos continuamente pues haciendo que nos ubiquen y que nos pongan en el mapa y que se lo apunten como posible visita a nuestra localidad. Y sobre todo estamos promocionando nuestra propia feria, estamos promocionando nuestro pan fundamental, que es la marroquinería, y a partir de ahí pues yo creo que se están cumpliendo esos objetivos que nos marcamos al inicio de esta feria, que todavía tenemos por delante el día de hoy al completo y el día de mañana, en el que también habrá otras presentaciones, y que también pues el último día de la feria procederemos al sorteo de los bolsos, que vuelvo a insistir, los patrocinadores de la feria Bajo la Piel han tenido a bien el cedernos para que los promocionemos a ellos y que de camino nos promocionemos turísticamente en esta feria internacional, que también eso es un esfuerzo bastante importante. Decíamos, simplemente por apuntar un poco la última hora, pues en torno a la jornada de este jueves, destacar que esta tarde, a primera hora de la tarde, hay una nueva presentación por parte de Ubrique, mañana la última de ellas, entre el miércoles y el viernes, uh-huh. Y como decía, sobre todo mañana, con el foco de atención, más aún si cabe, en el sector de la piel, con ese sorteo, que hará que aquello sea algo multitudinario, ¿no? Y sobre todo me quedo también con ese primer día, ¿no? de previo a la feria, que nos hemos paseado por Madrid con artículos de marroquinería de Ubrique llamando la atención y que ha surtido el efecto que estábamos buscando y que estamos viendo durante estos días en Fitur, ¿no? Que también es súper importante. Aquí también, por supuesto, hay que agradecerle a los patrocinadores y también hay que agradecerle muchísimo a los colaboradores que han estado detrás de este proceso, ¿no? Porque también llevamos un detalle en piel lo han trabajado desde la Escuela de Artesanos, que los mayores también han estado continuamente muy encima y muy detrás de todos estos detalles que se han ido preparando, y por lo tanto pues también hay que agradecerles muchísimo esa labor que han estado haciendo durante estos meses atrás y que, bueno, pues no han dejado pasar ni un día y que continuamente estaban llamándonos para que les mandáramos las pieles, para que les mandáramos los materiales que necesitaban para ellos ir planificándose y organizando lo que es esta feria de turismo. Y por lo tanto pues a todos ellos también hay que agradecerles esa labor que han ido haciendo de manera desinteresada durante estos meses atrás. Pues nos apuntaban, ¿no? Y ya lo destacábamos ayer durante esa presentación inicial, el foco de atención puesto en la segunda edición de Bajo la Piel. Uh-huh. Nos quedamos con ello, si te parece. Novedades, porque se sigue trabajando, ¿no?, en perfilar cada uno de los eventos, colaboradores, patrocinadores. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar como novedades? Pues con respecto a la Bajo la Piel también tenemos novedades este año, ¿no? En principio todos sabemos que las ubicaciones que teníamos el año anterior, en la primera edición de Bajo la Piel, eran principalmente la Plaza del Ayuntamiento, el Convento de Capuchinos y también estaba el San Juan y los alrededores, ¿no? E incluso hicimos la Plaza de la Petaquera nueva e hicimos alguna actuación en el Roderno para que estuviera vistoso y para que estuviera bonito y demás. En esta edición las ubicaciones van a cambiar un poco y nos vamos a centrar más en la Plaza del Ayuntamiento y los alrededores. Y me refiero a la calle Real hacia arriba, hacia el San Juan, y la calle Botica hacia la Trinidad. Ese va a ser el principal espacio en el que van a estar todas las actividades centralizadas. Eso sí, también, lógicamente, tenemos el desfile, que este año cambia su ubicación, y este desfile pues lo vamos a hacer directamente en el convento, pero no dentro del convento, sino en los alrededores del convento, en los jardines exteriores, y cogiendo también parte de la calle de fuera si fuera necesario. Ese es el planteamiento principal, y la diferencia más sustancial es que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, también, aparte de eso, pues lógicamente, con respecto a las conferencias, hemos preferido centrarnos en otros aspectos diferentes y no en el aspecto más técnico de esta edición anterior de Bajo la Piel. Lo que hemos planteado es que, bueno, pues hace ya bastante tiempo que se viene celebrando en Ubrique un festival de cine, en el que, bueno, pues participaban un montón de estudiantes y gente que se dedica al sector de los audiovisuales, y este año pues se ha preferido, como ya se ha informado incluso por parte vuestra en alguna ocasión, la semana pasada, de cuáles son los detalles de ese festival que se plantea. Y bueno, pues desde que se nos ofreció esa posibilidad, pues estuvimos nosotros desde el ayuntamiento viendo la viabilidad y viendo que era una cosa interesante lo que se estaba planteando, y decidimos darle viabilidad y tirar para adelante con esta idea. En principio, de lo que se trata es de los ganadores de ediciones anteriores se van a proyectar y posteriormente pues se van a elaborar los nuevos vídeos en una especie de concurso en el que van a participar también actores profesionales y actores de la localidad, si alguno está interesado en participar, y que, bueno, pues cualquier estudiante, cualquier persona que tenga interés en participar en el festival, pues pueda hacerlo. Se le facilitarán algunos medios, se le facilitarán también algunas palabras claves a partir de las cuales pues desarrollen ese trabajo, y después habrá un jurado profesional que decida cuáles son los más interesantes y cuáles son merecedores del premio, por decirlo así de alguna manera, entre todos los que se presenten, ¿no? Eso es básicamente el resumen o el esquema fundamental de todo esto. Y después, aparte de eso, centrándonos más en el aspecto de los están y de la feria, pues seguimos con la plaza del ayuntamiento, en el que va a haber un escenario con actuaciones continuas. Seguimos con los stands tipo madera, al igual que se hizo en ediciones anteriores en el espacio artesanía andaluza, que era lo que o como le llamamos a ese espacio principalmente. Y después, aparte de eso, pues seguimos con los espacios que van en salones particulares, que se está hablando y que en breve les mandaremos ya la circular a los propietarios de esos salones para ver si tienen a bien el cedernos, al igual que hicieron en ocasiones anteriores, para albergar algunos puestos más en espacios internos, más que en la calle. Aparte de eso, seguimos con el San Juan, que el San Juan también va a tener alguna que otra ubicación. Y como novedades, vuelvo a insistir, en el camino entre el Ayuntamiento y el San Juan, y entre el Ayuntamiento y la Trinidad, vamos a tener algunos espacios externos cubiertos con stand de menos tamaño, y que no van a ser de madera, sino que van a ser otro tipo de estructura más pequeña, de aproximadamente metro y medio. Y bueno, pues ahí los expositores van a tener la ocasión de poner sus artículos, de exponer sus artículos y de venderlos si alguien estuviera interesado en la compra de los diferentes artículos. Esto sería Calle Real y Botica. Sí, la subida de la Calle Real hasta el San Juan, y después la Calle Botica hasta la Trinidad. En la Trinidad también tenemos previsto el poner allí algunos stands que van a ser más de aspectos lúdicos que comerciales, pero bueno, también hay que darle un poco de cabida a todo, ¿no? El año pasado tuvimos cervezas, tuvimos chicharrones, tuvimos hamburguesas, entonces la idea es más o menos respetar esa misma estructura y que haya un poco de variedad en todo, y que la persona que llegue aquí pues no tenga ninguna excusa para irse para otro sitio, sino que se mantenga en el recinto, por así decirlo de alguna manera, de la feria o los espacios que hemos habilitado para esta Feria de la Piel. Seguimos contando con los colaboradores como en ediciones anteriores. El curtido, ya hemos tenido una reunión con ellos en la que le hemos pedido que nos echen una mano con algunos aspectos La Escuela de Artesanos, al igual que los mayores, también van a estar plenamente involucrados. La Plaza de la Verdura, la Asociación de Vecinos, también se va a involucrar plenamente. Y bueno, pues vamos a intentar seguir involucrando mientras más gente mejor, para que tengamos una feria atractiva y que tengamos un montón de personas que colaboren y que funcionen durante estos días que va a tener lugar. La feria, pues, por decirlo y por repetirlo otra vez, va a tener lugar del 20 de marzo hasta el 23 de marzo, sería de jueves a domingo, que no lo he dicho, pero lo he dado por hecho y la verdad es que no lo había comentado, del 20 al 23 de marzo, y empezará el jueves a las 5 de la tarde y terminará el domingo aproximadamente a las 2, 3 de la tarde. Y después los horarios, pues como siempre, el primer día de 5 a 11, 12 de la noche, y los demás días de 12 a 12, y el último día de 12 a 2, 3 de la tarde. Por lo tanto, pues esos son los horarios que están previstos. La idea fundamental es precisamente pues esa, que se cumplan los horarios, y que si decidimos que a las 12 tiene que estar todo cerrado, pues que a las 12 esté todo cerrado y que también los vecinos puedan descansar, porque bueno, todos sabemos las molestias que se pueden ocasionar durante la celebración de un evento de estas características, y hay que poner un horario bastante restrictivo que tenemos que cumplir todos para intentar pues compatibilizar un poco el descanso con los aspectos más lúdicos del pueblo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se están teniendo reuniones, que hemos tenido bastantes reuniones ya con lo que son los colectivos, hemos tenido bastantes reuniones con los patrocinadores. Ahora mismo vengo de hecho de una reunión que ha tenido lugar con los posibles adjudicatarios de los puestos como expositores. Les hemos estado explicando los diferentes tipos de stand que hay y les hemos preguntado que cuáles son sus preferencias para ir más o menos ya ubicando y cerrando los espacios de unos y de otros, y bueno, pues ya se está trabajando prácticamente contrarreloj en el tema de la organización. Ya se está hablando también incluso con las academias de baile, que también colaboraron de una manera súper espectacular en la edición anterior y que llenaron los espacios con su presencia, y eso también es de agradecer muchísimo, porque la imaginación que tuvieron para las coreografías y para el desarrollo de este evento pues también fue algo espectacular. Y bueno, pues estamos ahí ya perfilando los últimos detalles y cerrando sobre todo los últimos flecos. Todavía no tenemos el programa cerrado definitivo, pero sí que sabemos prácticamente pues con lo que vamos a contar, lo que vamos a hacer. Seguimos con los desfiles callejeros, seguimos queriendo que haya actividades para los más pequeños, y las actividades teatralizadas de la última edición, pues la verdad es que fueron bastante simpáticas y estuvieron bastante bien y tuvieron muchísima acogida por parte de los padres y por parte de los propios críos, y por lo tanto creemos que tiene que haber algo también destinado a los más pequeños. Vamos a intentar traer también algún espectáculo infantil, a ver de qué manera podemos encajarlo para que sigamos con esa oferta para los más pequeños y que también se vayan animando y vayan viendo todo lo que se desarrolla en esos días en Bajo la Piel. O sea que lo tenemos ya prácticamente perfilado y cerrando los últimos flecos al respecto. Junto a Citas Taurinas, que también se presentaban, por ejemplo, en la jornada de Fitú, ayer tuvo lugar la presentación de algunas Citas Taurinas. Yo no soy muy taurino y no estoy muy al tanto, pero sí que también, al igual que en ediciones anteriores, la corrida Bajo la Piel se tuvo lugar, porque era la tradicional corrida de la piel que la pusimos y la hicimos coincidir con este evento, y en esta edición pues también va a tener lugar. Y también hay una novedad, que es un espectáculo ecuestre que también vamos a ofrecer. Creo recordar que era el domingo, si mal no recuerdo, que también pues bueno, pareció interesante y además tampoco tenía un coste excesivo, sino que directamente la persona que proponía ese espectáculo va a asumir el riesgo de la celebración de ese espectáculo, y por lo tanto pues a nosotros eso nos parece estupendo. Es una actividad más que se programa y una actividad más que se pone encima de la mesa como consecuencia del evento Bajo la Piel, y por lo tanto todo suma y una actividad más que tenemos que ofrecer a los posibles turistas, que una vez que terminen allí probablemente vengan para abajo y viceversa, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nos parece interesante y vamos a seguir manteniéndolo en esa misma línea. No sé, más cosas que se me puedan ocurrir, pero por cierto, que estás hablando de actividades muchas exteriores, digo por el tema de la meteorología, nunca se sabe, más en fechas de primavera. Me imagino que con alternativas, ¿no? En ese caso, o no sé si se van a colocar algún tipo de carpas. ¿Sí? En la edición anterior, la alternativa era cruzar los dedos y no tener que gastarnos dinero en carpas, porque la verdad es que en carpas se va un dinero bastante curioso. En esta edición, pues estamos prácticamente igual. Estamos esperando que no llueva, esperamos que haga un tiempo más o menos aceptable. El plan B, por supuesto, lo tenemos ya ahí previsto, que es la colocación de las carpas. Estamos ya pidiendo presupuestos por si acaso hiciera falta, para tenerlo más o menos planteado y que tengan una reserva ahí por si acaso, pero hablar de eso todavía, pues la verdad es que es bastante precipitado y prematuro, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se vaya acercando un poco más la fecha, a ver cómo van las predicciones, y en función de eso pues iremos tomando las decisiones que correspondan. Por supuesto que la más recurrente y la más socorrida es siempre acudir a las carpas, pero bueno, no es la más deseable. Esperemos que en el contrato haya alguna cláusula de que no llueva y se cumpla. Y que se cumpla, ¿no? Bueno, pues eso, Bajo la Piel, segunda edición. De todas formas, seguiremos ofreciendo más detalles porque se sigue configurando, ¿no? Y sí, por ahondar un poquito más, ¿no? El año pasado les ofrecimos a los patrocinadores la posibilidad de participar en MasterChef, que la verdad es que también MasterChef fue un evento que nos dio muchísima repercusión y que bueno, pues tuvo muchísima acogida, tanto aquí como fuera, ¿no? Porque fuimos capaces de enseñarles Ubrique a toda España en horario de máxima audiencia y con un coste prácticamente irrisorio, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante. En esta ocasión, lo que se está planteando es que Bajo la Piel no va a estar solamente en Fitur, al igual que el año pasado, sino que hemos mostrado otras alternativas, como la Feria Flamenca, que, bueno, más que Feria, la Pasarela Flamenca, ¿no? Que se celebra en la bodega en Jerez, en una de las bodegas de Jerez, y bueno, pues vamos a estar allí con un stand. Aparte de estar con un stand, nos van a poner la publicidad en todos lados, nos vamos a aparecer como patrocinadores, vamos a aparecer en los desfiles, no desfilando, porque para esta edición no nos ha dado tiempo a entrar como también un exclusivo de desfile, pero sí en las pantallas van a aparecer los logotipos nuestros, van a aparecer imágenes nuestras de Ubrique, van a aparecer imágenes del evento Bajo la Piel, van a aparecer en definitiva imágenes de los patrocinadores también. Eso, bueno, pues es también otra de las novedades de esta edición de Bajo la Piel. Y aparte de esa, pues también vamos a estar encima en la Semana Internacional de la Moda de Sevilla, que ahí sí vamos a estar con un stand, y aparte de tener un stand, sí vamos a estar en el desfile. Por lo tanto, pues bueno, también es otra forma de llamar la atención, es otra forma de estar en otros ámbitos y en otros espacios, y sobre todo en unos espacios dedicados a la moda, ¿no? Que muchas veces pues se casan muy bien los trajes de flamenca o los trajes de moda con los bolsos hechos en Ubrique, y eso es precisamente lo que vamos buscando, ¿no? El tener esa repercusión, el tener esa posibilidad, y que vean que en Ubrique también hay marcas propias bastante potentes que están todos los días levantándose muy temprano para sacar para adelante sus productos y que tienen unos diseños que son igual o incluso mejores que los de cualquier otra marca que venga de fuera. Y por lo tanto, pues a nosotros tenemos muchísimo interés en que nos vean, que nos ubiquen y que ubiquen a nuestras marcas propias también, ¿no? Porque una cosa es complementaria a la otra. Los artesanos son prácticamente los mismos, los ubriqueños que hacen un bolso de primera marca también lo hacen para las marcas locales, y por lo tanto, pues bueno, eso es un valor añadido que tenemos que defender y tenemos que sacar pecho con respecto a eso, y esa es la intención de Bajo la Piel, y esa es la intención de ir a Madrid con un bolso gigante que llame la atención, o con varios bolsos gigantes que llamen la atención. Esa es la intención de ir a la pasarela flamenca, esa es la intención de ir a la a Cima también, y esa es la intención que se está buscando desde el primer momento con el evento Bajo la Piel, ¿no? Que nos ubiquen, que sepan que aquí también se trabajan marcas locales, que estamos aquí partiéndonos la cara todos los días para sacar para adelante nuestras respectivas marcas, y que el nivel de producción y la calidad de la producción pues es exactamente la misma, es idéntica a la de otras marcas que tienen más renombre, ¿no? Pues vamos con más cuestiones. Recordamos que pueden seguir enviándonos sus preguntas. De hecho, tenemos por aquí ya un buen número acumuladas. Así que más temas que queríamos abordar. Por ejemplo, en cuanto a novedades que hemos podido comprobar en las últimas horas, veíamos cómo se han hecho públicas las bases para cubrir temporalmente, uh-huh, mediante bolsa de empleo diversos puestos de, uh-huh, de operario de mantenimiento, ¿no?, en, sí, instalaciones deportivas. Bueno, como todos sabéis, el Patronato Municipal de Deporte ya no existe, sino que ahora es el área de deporte el que se hace cargo de la gestión de las instalaciones deportivas, aunque todavía la oposición no se haya enterado que se está gestionando desde el ayuntamiento y que es el área de deporte y no es de urbanismo, ni es de hacienda, ni ninguno de esos, sino que es el área de deporte el que se hace cargo de gestionar las instalaciones deportivas, pues como ya el patronato no existe, no podemos tirar de la bolsa que había del Patronato Municipal de Deporte, sino que ahora pues lo que estamos haciendo es la creación de una nueva bolsa de trabajo para las contrataciones temporales de las personas que van haciendo falta para suplir a los que están trabajando actualmente en la en este servicio. Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Y lo primero es que, bueno, los trabajadores del patronato, antiguo patronato, ahora del área de deporte, pues al igual que cualquier persona, que cualquier trabajador, se ponen malos, tienen necesidades personales y a esas personas hay que suplirlas. ¿Cómo lo suplimos? Tenemos varias posibilidades. O hacemos un procedimiento de selección que puede tardar varios meses, o directamente lo que hacemos es la creación de esa bolsa de trabajo. Las necesidades que son más estables se cubren a través de los procedimientos de selección, pero las necesidades temporales para cubrir vacaciones o bajas o reducciones de jornada del personal, pues se van cubriendo con esa bolsa. Esa es la intención que se tiene con esta, con la creación de esta bolsa. Y de la misma manera que para el mantenimiento, también para los monitores de las actividades deportivas, vamos a sacar en breve otra bolsa bastante similar a esta y que va a ser prácticamente el mismo procedimiento que esa, ¿vale? La idea pues es precisamente eso, es una forma ágil y de cubrir o de suplir a las personas que en un momento dado se dan de baja o tienen cualquier situación personal y que podamos hacerlo de una forma rápida sin que se nos vaya por medio varios meses que serían los procedimientos selectivos. Esa es la idea, esa es la idea fundamental que se tiene con la creación de estas bolsas de trabajo para cubrir tanto al personal de mantenimiento como a los monitores del servicio de actividades deportivas del Ayuntamiento de Ubrique, y esa es la pretensión que se tiene por parte de este ayuntamiento. Lo estamos haciendo público para que se entere todo el mundo y que todo aquel que quiera concurrir a cubrir ese puesto pues que esté presente, que le dé tiempo a preparar la documentación, que se enteren y que, bueno, pues no tengan después posibilidad de decir yo no me enteré ni nada, sino que lo estamos difundiendo por todos lados a bombo y platillo. Hoy, de hecho, ya se ha publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique y, por lo tanto, pues todos los que estén interesados que tomen nota y que vayan preparando la documentación que se pide, porque los plazos son los que son y como haya alguno que no tenga algún documento o lo presente fuera de plazo, pues la verdad es que es lamentable, pero se quedarán fuera probablemente. Entonces, que vayan buscando la documentación y que lo vayan presentando, porque después los plazos son muy cortos y bueno, corren el riesgo de quedarse fuera, ¿no? Creo que veía por aquí 10 días, ¿no? Una vez que se publique en el, en el boletín de la provincia. Sí. Nosotros lo hemos publicado ya en el tablón de anuncios, el de la provincia creo que todavía no estaba publicado, pero si no está, está el CAE. Y bueno, pues empiezan a correr los plazos y la verdad es que es bastante complicado. Imagínate que tú tienes el título de bachillerato, pero resulta que no lo tienes a mano. Mientras lo buscas o lo pides, se te van los plazos y hay que ser bastante rápido con estas cosas. Por lo tanto, pues todo el que esté interesado que vaya buscando ya, que primero que mire las bases, que mire qué se está pidiendo y a partir de ahí pues que empiece a recopilar toda la documentación para presentarla lo antes posible. Antes de ir con las preguntas ya de nuestros oyentes, un tema, ¿no?, que hemos comentado ya al hilo de los presupuestos que se aprobaban con esa partida que se incluía de 20.000 euros para los denominados presupuestos participativos, y que arrancaban, ¿no?, con contactos, con un poco los preparativos. Yo, bueno, los contactos, los preparativos, los contactos y los preparativos se vienen haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que a pesar de lo que dice la oposición, nosotros estamos continuamente atendiendo a personas, estamos continuamente reuniéndonos con colectivos, estamos continuamente reuniéndonos en espacios amplios. Que de hecho, hablando de espacios amplios, la semana que viene tenemos una nueva asamblea en el Francisco Fatou, cosa que no se ha hecho en ninguna de las legislaturas de equipo de gobiernos anteriores, y vamos a tener una asamblea para volver a explicar y trabajar sobre y recopilar ideas sobre el proyecto Bajo la Piel otra vez, para que sigamos aportando todos los ubriqueños y todos aquellos que quieran aportar cosas. Y con el tema de los presupuestos participativos, pues exactamente igual. Nosotros llevamos ya bastantes reuniones con las asociaciones de vecinos y con los colectivos de Ubrique. Los presupuestos participativos lo que consisten básicamente es que hemos destinado una partida de 20.000 euros, que este año son 20.000 por haber puesto la cantidad de 20.000, pero que la aspiración es que siga incrementándose esa cifra, y la idea es que cualquier ciudadano de Ubrique pueda presentar cualquier tipo de proyecto que se pueda encajar dentro de ese presupuesto. No estamos hablando única y exclusivamente de obras. Podría ser una obra o podría ser un proyecto social interesante, o podría ser lo que a cualquiera se le pueda pasar por la cabeza que tenga cabida en ese presupuesto de 20.000 euros. El otro día me hablaban de un presupuesto social de integración de personas extranjeras que vienen a la localidad, lo que sea. Cualquier tipo de proyecto tiene cabida. Esas propuestas se recogerán en el Ayuntamiento de Ubrique durante el primer trimestre. Todavía no está abierto el plazo, pero lo abriremos en breve. Se estudiará por parte de los técnicos del Ayuntamiento, tanto económica como técnicamente, y si tienen viabilidad y están dentro de ese presupuesto de los 20.000 euros, se pasarán a una comisión, grupo motor, que en esta ocasión se va a llamar Consejo Económico y Social, que ya lo tenemos creado y que será el órgano que se dedique a estudiar estos proyectos. Ahí, en ese órgano, pues se ordenarán en función del interés que tengan y se priorizarán. Y una vez que se hayan priorizado, pues veremos si es uno de 20.000 o cuatro de 5.000 o dos de 10.000. Eso ya dependerá de los diferentes proyectos que se hayan presentado y de las inquietudes que nos hayan trasladado los ciudadanos. Como dije anteriormente, se verá la viabilidad técnica primero, después pasará por la criba y por la priorización por parte del Consejo Económico y Social, y una vez que se haya terminado con esa fase, empezará la fase de ejecución, que la idea es que eso tenga lugar en el tercer y cuarto trimestre del año 2025. Dependiendo de cómo vayamos viendo la evolución de este Consejo Económico y Social, de este presupuesto participativo, pues si vemos la necesidad de ampliar el presupuesto para las futuras ediciones, para el presupuesto del año 2026, pues ya se valorará también esa posibilidad y lo iremos viendo con el paso del tiempo y con la presentación de los proyectos. Eso, bueno, pues es una apuesta que se hace de manera firme por parte de este equipo de gobierno, es una apuesta firme que hacemos los miembros del equipo de gobierno, y esperamos pues tener la acogida o la expectativa que estamos teniendo, ¿no? Porque cuando nosotros se la estamos trasladando el proyecto a los diferentes colectivos con los que nos estamos reuniendo, pues la verdad es que todos muestran mucho interés y de momento siempre salen algunas propuestas y se ponen propuestas encima de la mesa. Por lo tanto, es súper interesante eso, porque nosotros siempre hemos dicho una cosa, y es que a lo mejor nosotros somos 9 en el equipo de gobierno pensando, pero si a eso le sumamos lo que piensan los técnicos y a eso le sumamos lo que piensan los ciudadanos a través de las asociaciones o de manera individual y nos lo trasladan, pues la verdad es que se enriquece muchísimo más el posible proyecto, y la verdad es que los resultados son bastante mejores. El ejemplo lo tenemos en Bajo la Piel, que lo trasladamos a todos los ubriqueños, lo hicimos nuestro ese proyecto, y no fue un equipo de gobierno el que trabajó este tema, sino que fue un trabajo de todos los ubriqueños, que continuamente nos aportaban ideas, que continuamente nos aportaban iniciativas y que fueron muy orgullosos a la hora de defender este proyecto, y lo entendieron perfectamente y lo asumieron como suyo. Y por lo tanto, ese es el objetivo que tenemos con el tema presupuestos participativos, y queremos extenderlo a otras áreas y a otras a otros ámbitos de actuación del ayuntamiento. Y por lo tanto, pues este proyecto piloto de este año 2025, que parte con 20.000 euros, si todo funciona y si todo sale bien, pues la verdad es que tenemos intención de extenderlo a otras áreas y a otros proyectos. Y por supuesto, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que nos hagan por parte de los colectivos, de los ciudadanos, que de hecho, vuelvo a insistir, continuamente se nos están trasladando, continuamente nos estamos reuniendo con los colectivos, continuamente estamos atendiendo a personas que vienen con sus inquietudes y que nos trasladan cuáles son los problemas que se están viendo en sus barrios, en sus calles o en sus aspectos, en sus ámbitos laborales o en el aspecto en el que estén trabajando. Y la verdad es que nosotros estamos encantados de la acogida que se está teniendo, y por supuesto siempre estamos escuchando ese tipo de propuestas que nos enriquecen a todos, ¿no? Pues con presupuestos participativos y las últimas novedades, vamos a dar paso ya directamente a las preguntas de los oyentes. Decíamos que se han ido acumulando por aquí un buen número, así que intentaremos responder rápido. Directamente nos quedamos, por ejemplo, con la primera de ellas. Decía: llevo tiempo paseando por la calzada a la altura de, o por debajo del Instituto Las Cumbres, en concreto por la zona de merenderos que hay. Hay mucha basura y cada vez más. A ver si podéis hacer eco, decía, nos podíamos hacer eco en algún programa, en este caso en Cosa Todo, y que puedan poner papeleras que no hay. Vale, yo se lo voy a trasladar a mi compañero José Gravier para que le eche un vistazo a toda aquella zona e intentemos arreglar. Yo la verdad es que me suelo pasear por todos lados y esa zona últimamente la tengo un poco más olvidada. Me voy a pasar por allí este fin de semana, voy a darle una vueltecilla y aún así se lo voy a pasar a mi compañero para que lo tenga en cuenta. También un oyente dice: a ver si nos pueden ayudar, nos quieren echar en marzo a 40 familias que estamos viviendo en los pisos de Carlota Plaza, sabiendo que no hay alquileres, con una opción de compra de 2.300 euros el metro cuadrado, quien quiera comprarlo. A ver si nos ayuda nuestro alcalde o alguien, esto no es normal, y la que se va a liar. Yo, con respecto a eso, la verdad es que me coge un poco fuera de juego, ¿no? Es la primera noticia que tengo y, bueno, entiendo que eso son cuestiones entre dos particulares que uno compra y otro vende. No sé en qué podemos ayudar ni en qué podemos estar, pero bueno, voy a trasladarlo al equipo de gobierno e intentaremos interesarnos a ver por dónde están las cosas y los derroteros que están tomando y a ver lo que podemos hacer. Me comprometo a hablarlo, a ver de qué manera podemos, pero que vuelvo a insistir, son temas particulares y ahí difícilmente podemos desde el ayuntamiento intervenir por nuestra parte. Vamos a interesarnos a ver qué es lo que está ocurriendo. También en el marco de alquileres o, bueno, de la compra de vivienda, otro oyente decía, interesado en las viviendas de 18 de julio, pregunta por el estado de las viviendas y si van a ser subastadas como se anunció en su día. Sí, de hecho las bases están preparándose, se están elaborando y, bueno, pues esperemos que en breve las tengamos ya en la calle. Tal y como hemos hecho con la bolsa de los trabajadores que van a suplir al personal de mantenimiento de las instalaciones deportivas o los monitores, con esto pues también lo haremos público y lo haremos llegar al mayor número de personas posible para que tengan conocimiento y cualquiera que esté interesado pues pueda concurrir a esta compraventa. En principio, en ediciones anteriores, lo que se decía básicamente era, se ponía un precio y los precios al alza eran los que se llevaban finalmente la vivienda. Y también se le ponía otras condicionantes, como que fuera primera vivienda, que no tuviera propiedades anteriores y demás. Entiendo que serán similares o bastante similares, y a partir de ahí, pues bueno, cualquier interesado que cumpla los requisitos, pues lógicamente será el que se lo pueda llevar. El problema que nos encontramos con eso, pues todos sabemos cuál es, que el banco no te da el 100% de la financiación, y después tenemos un problema que es que personas que lo necesitan porque no tienen muchos ingresos, pues la verdad es que les cuesta muchísimo trabajo poder acceder a este tipo de vivienda. Con respecto a eso, pues nosotros estamos planteando la posibilidad de volver a hacer promociones de vivienda de protección oficial y de otros regímenes, y bueno, pero eso es más a medio plazo, pero que se están ya dando los pasos. De hecho, en más de una ocasión me habréis escuchado decir que para nosotros la UA 6, enfrente de Michelin, que fue una adquisición que hizo el ayuntamiento por 1 millón de euros, pues esa adquisición para nosotros no va destinada a aparcamiento, sino que a lo que va destinado es a promover vivienda. Lo seguimos manteniendo y estamos trabajando ya para que sea una realidad. Es como todo, necesitamos un poco de tiempo para reactivar todo esto, pero la intención nuestra es eso. Aparte, también tenemos otra ventaja, ¿no? Y es que a través del plan general, que ya tenemos el visto bueno de la CETOTU, pues también se va a poner a disposición de las personas que estén interesadas pues en diferentes espacios nuevos para vivienda, para que bueno pues puedan adquirirla y demás. Esperemos que sea una realidad también lo antes posible, y sobre todo mostrar la preocupación que tenemos y la predisposición que tenemos nosotros a volver a hacer promociones de vivienda pública y protegida. Más cuestiones. Quisiera saber por qué en Reyes Católicos, dice otro oyente, han puesto maceteros en ambas salidas de la calle y también de Doctor Herrera Arenas, habiendo un colegio, solo tapa una salida, dice. Probablemente estemos hablando de unos maceteros que se han puesto porque los coches se están acostumbrando a meterse dentro de una zona peatonal, de una calle peatonal, y probablemente sea para intentar obstaculizar un poco ese planteamiento que se está haciendo cada vez más recurrente en la zona, que es que voy un momento a correo, meto el coche y me salgo a correo. Es complicado. Yo sé que para la persona que va a cualquier sitio de eso, pues la verdad es que es un poco complicado, pero bueno, son zonas peatonales que están destinadas a los peatones, y lo más lógico es que no entren ahí los vehículos. Entiendo que van por ahí los tiros. No sé exactamente si se refiere a eso en concreto, pero bueno, de todas formas, yo creo que la pregunta esa pues la puede contestar mejor mi compañera, la que lleva el tema de policía, Marian, y la próxima vez que venga ella, pues creo que se la deberían dirigir a ella la pregunta y que ella lo aclare. Yo se lo voy a comentar de todas formas para que lo tenga en cuenta, y la próxima vez que venga pues que hable sobre ese tema y que nos dé un poco los descartes de por dónde van las cosas. Un oyente dice que se puede hacer por parte de este equipo de gobierno contra una situación que expresa, dice, habla de venta ambulante en casas de Marcos León López, alcohol a menores, tabaco, altas horas de la madrugada, ruidos. Habla de todo esto, dice que además en casas de particulares que no tienen horarios ni licencia ni respetan unas normas, molestando a toda la vecindad y ensuciando. Así que pedía tipo de medida. Yo es la primera vez que escucho esto, no tenía noticias de ello. Se lo trasladaremos igualmente a mi compañera, la que lleva los asuntos de policía, y al jefe de la policía, para que lo tengan en cuenta y tomen las medidas que tengan que tomar. Cuestión que tiene que ver ahora con la recogida de residuos. ¿Es cierto que se puede multar a quien no utilice el cubo de básica para la basura doméstica? Si es así, ¿qué soporte jurídico tiene esa sanción? Es un tema que siempre me ha inquietado un poco, ¿no? El tema de las sanciones para aquellos que no colaboran, digámoslo así, en este sistema de recogida. Yo entiendo que los tiros no van por ahí. Yo creo que los tiros van más en el sentido de la tasa, ahora mismo estamos pagando 70 euros, la persona que no haga los deberes, por decirlo de alguna manera, y no se pare, pues se le va a poner la tasa en 140, 150 euros, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, ahí creo que sí que hay capacidad para hacerlo. Creo que ese control lo tiene que llevar y lo va a llevar la empresa básica, que es la que se encarga de este sistema recogida al que nos han abocado el equipo de gobierno anterior, el Partido Socialista, que lo defendía a capa y espada este sistema de recogida. Y por lo tanto, pues ahora mismo lo que se está planteando es precisamente eso. La tasa para las personas que colaboren se mantiene, para los que no contribuyan con este sistema de recogida se le incrementará. A día de hoy seguimos igual que estábamos, pero a futuro, cuando ya tengamos prácticamente todos los espacios definidos y todos los contenedores inteligentes que llevamos varios años escuchando que nos iban a poner puestos, pues a partir de ahí ya empezará la discriminación y empezará a sancionar, no sancionar, sino a castigar con el incremento de la tasa a aquellas personas que no participen en este sistema de recogida. Sobre tráfico, un oyente pregunta por el porqué en la subida del Barmoro hacia el Prado, ¿por qué se ha cambiado ese stop, la prioridad de paso, ¿no? Dice si es temporal o si se va a quedar. Mira, es temporal, porque entre otras cosas va a haber nuevos cambios una vez que esté andando ya la Plaza de la Estrella. Pero sobre todo el cambio del stop es muy simple. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, la circulación lógica es que la gente viene del polígono, pasa por la cuesta del Gorrión Pasadilla hacia abajo y llega a la Puerta del Moro, suben la cuestecita y giran a la derecha. Eso a las 3 de la tarde es horroroso, porque todos los que salen de las naves hacen ese recorrido, y si el coche que viene del Prado hacia arriba tiene prioridad, el atasco es monumental. En cambio, si el coche que viene de la Pasadilla Moro hacia arriba tiene prioridad, pues la verdad es que se desatasca y se descongestiona un poco el tráfico, y por lo tanto el jefe de la policía, entiendo que se ha dado cuenta de ese problema que teníamos ahí, y por eso es precisamente por lo que ha cambiado el stop y lo ha puesto a las personas que vienen del Prado hacia arriba. Como digo, eso es transitorio. Habrá cambios en la circulación en Ubrique una vez que esté operativa la Plaza de la Estrella. Ya lo iremos avanzando cuando vaya llegando el momento, y bueno, pues tendremos nuevo motivo de hablar en los bares sobre la circulación cuando ya esté definitivamente el trazado y los cambios que se plantean. También sobre tráfico, otro oyente señala si se ha tomado alguna decisión con respecto a la colocación de señalización en el suelo, como la colocada en los pasos de peatones de los callejones. Es para la zona de la Fuente de San Francisco. Tiene que ver con alguna pregunta que ya se planteó en semanas anteriores a otros representantes del equipo de gobierno sobre las señales luminosas en los pasos de peatones. Las bombillitas estas que se han puesto en los pasos de peatones. Yo entiendo que se ha priorizado las zonas más conflictivas y que poco a poco irán ampliándose al resto de zonas. Vuelvo a decir, no es mi área y no conozco los detalles de todo esto. Se lo voy a comentar a la persona que lleva estos asuntos y bueno, pues cuando venga esta persona, pues lógicamente le repetirán la pregunta o directamente que informe al respecto. Pero entiendo que se ha dado prioridad a las zonas más conflictivas, y a partir de ahí pues el resto de zonas de Ubrique pues también se irá complementando con este tipo de señales. Voy a hacer la pregunta siguiente para que la persona que la haya hecho se dé por respondida, digo, porque ya te has referido a este tema, al de básica, pero bueno, que sepa que también la tenemos por aquí. Decía, nos están llegando información de si no reciclamos pagaremos más de basura, quién decide si está bien reciclado o no, los mismos operarios de básica, que hay muchos que dicen que no recogen las basuras, o pondrán un revisor que sepa de verdad si está bien reciclado. Todo un poco la misma situación. Esto viene prácticamente a lo mismo y viene a dar respuesta a la misma inquietud que tenemos prácticamente todos. Yo creo que por parte de básica se tienen que hacer muchísimas reuniones de explicación de dar explicación, de comentar por dónde van a ir los derroteros en los próximos meses. Y por supuesto, pues yo creo que hay que hacer una campaña previa de conocimiento para todos los ubriqueños, para que sepan cuáles son los procedimientos, cómo se van a hacer y de qué manera se va a actuar en esos casos. Por lo tanto, pues se lo voy a trasladar también al compañero que lleva el tema de básica, para que, bueno, pues lo hable con la empresa y se pongan un poco a dar esas explicaciones que todos están buscando. Más que una pregunta, bueno, pues un agradecimiento. La siguiente cuestión que nos comentaban: dar las gracias al ayuntamiento por darle solución a la queja que di la semana pasada sobre el arreglo del pavimento de la entrada de Marco León López. Uh-huh. Bueno, así que las cosas se hacen. Hay veces que nos gustaría hacerlas muchísimo más rápido, pero bueno, somos los que somos, en el ayuntamiento están las cuadrillas que están y poco a poco pues se va intentando dar solución a todo lo que se plantea. No nos olvidamos, lo que pasa es que hay veces que se tarda un poco más de la cuenta. Pregunta que también tiene que ver con la limpieza viaria, recogida de basuras. Un oyente dice que para atraer turismo primero deberíamos tener las calles más limpias. Hay zonas con contenedores que dan vergüenza. Tomamos nota de todo eso, la llevamos tomando nota desde hace muchísimo tiempo, se le está trasladando continuamente. No es una situación nueva, sino que es una situación que se viene viviendo desde que empezamos prácticamente con este sistema de recogida de residuos, y por lo tanto pues son cosas que analizar, son muchas peleas las que se están teniendo con la empresa, no con los operarios de la empresa, sino con la dirección de la empresa, y por supuesto nuestro compañero pues está continuamente mandando escritos, está continuamente requiriendo, está continuamente haciéndole ver que hay situaciones que se están dando que no son las más idóneas, y bueno, pues esperemos que en breve se den ya por aludidos y que pongan que pongan solución, ¿no?, a toda esta problemática que nos trasladan continuamente y que nosotros continuamente le estamos trasladando a la empresa. Cuestión que plantea un oyente, también se repite con respecto a pasadas semanas, con respecto a la trámite administrativo referentes al agua, ¿no? Quería preguntar a José Antonio que para cuándo tienen previsto poner gratis el cambio de titularidad del agua, porque gratis, hay una lista de espera grande, dice. Gratis no se va a poner, se va a poner a 3 euros y lo vamos a llevar a pleno en este pleno, o sea que la semana que viene se va a aprobar por pleno, después habrá que publicarlo y demás, habrá que notificarlo y en breve estará ya esa fianza que se paga de 70 y tantos euros, se va a poner a 3 y en breve lo tendremos, o sea que ya está previsto que para el próximo pleno. Con respecto a esto llevamos trabajándolo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y de hecho es una señal o es un ejemplo de la administración. Una cosa que parece tan simple pues requiere muchísimos informes. Hemos tenido que pedir informes al SAIL de la Diputación, hemos tenido que pedir informes a Tesorería, hemos tenido que pedir varios informes y bueno, pues esos informes no se hacen de la noche a la mañana. Hemos tenido y lo hemos retrasado incluso porque se iba a llevar a varios plenos anteriores y al final los hemos ido retrasando porque no estaban esos informes preceptivos. Ya los tenemos todos, ya está el expediente completado y para el próximo pleno lo vamos a llevar. O sea que a partir del próximo pleno, el tiempo de publicarse y darle curso y demás, y en breve ya estará eso totalmente reducido a 3 euros. Próximo pleno, plazo será la próxima semana ya. Plazo de un año. O sea que el año que viene, una vez que se apruebe, va a estar vigente durante un año y al año siguiente vuelve a su precio normal. O sea que todos los que estén interesados en ese cambio de titularidad tienen que hacerlo durante este año 2025 para que no se les pasen los plazos y tengan que volver a esperar a otros cuantos años a otra medida como esta. Bueno, pues eso por a través de esa cuestión que nos planteaba este oyente. Más preguntas. ¿Qué pasa con la tan necesitada circunvalación? ¿Cómo va ese tema? Pues ese tema, las últimas noticias que tengo es que estaba pendiente del estudio que se estaba elaborando por parte de un estudio de ingeniería o arquitectura, o no sé quiénes son los que finalmente estuvieron en eso y que se estaba trabajando en ellos. No tengo más noticias nuevas. Supongo que mi compañero Fran igual cuando esté por aquí nos puede dar algún detalle más y hablarnos un poco más sobre eso. Vuelvo a decir, como decía anteriormente, no son mis áreas, las conozco, pero no puedo hablar de muchos detalles porque los detalles yo los puedo dar en el tema de Hacienda y en otras cosas, pero en temas de urbanismo, temas de policía, temas de básica, la verdad es que se me escapa. Conozco las generalidades, pero no el detalle. Por lo tanto, se lo voy a trasladar a mi compañero Fran para que la próxima vez que venga pues hable un poco sobre la variante y nos informe del estado actual en el que se encuentra. Nos vamos ahora hasta la calle Ronda. Dice un oyente, ¿para cuándo el arreglo de la calle Ronda? Me refiero a echar de nuevo las bandas anti-resbalón. Esta mañana se ha vuelto a caer otra persona, aún no sabemos si tiene algo roto. Pues lo tomo nota. Ya de hecho el otro día en el San Antonio estuve allí también y algunos vecinos me comentaban que en esa misma zona también tenían ese problema y que sería conveniente volver a actuar con algún producto antideslizante y demás. Lo he pasado a mi compañero y se lo he pasado a los servicios técnicos para que lo tengan en cuenta y que cuando sea posible pues empiecen a actuar sobre esta zona. Cuestión ahora que tiene que ver con el cementerio, con su limpieza. Un oyente pide que se limpie más el cementerio. Según la oyente, la entrada está siempre sucia de forraje de los árboles. Pues tomo nota y se lo traslado también a mis compañeros. O de otra parte, ¿hay prevista alguna ampliación de la plantilla de la policía local a tenor de las últimas jubilaciones de agentes? Sí, hay intención de sacar plaza. Sé que, bueno, también en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en el portal de transparencia, también se ha publicado unas bases para una comisión de servicio de agentes que quieran venirse a Ubrique durante un periodo limitado de tiempo y demás. Y eso es lo más inminente, esas comisiones de servicio. Sé que ha habido gente que se ha presentado, sé que ha habido gente que se ha quedado fuera también, porque lo he visto en el tablón que ha habido personas que han presentado la documentación fuera de plazo, lo cual vuelvo a insistir otra vez en el tema patronato o en el tema área de deporte, que no dejen pasar tiempo porque los tiempos pasan y una vez que lo presentas fuera de tiempo te quedas fuera, y con esto pues hemos hecho exactamente lo mismo. Se han sacado unas bases para una comisión, un par de comisiones de servicio, y de cara a este año 2025 en la oferta pública de empleo también tenemos intención de sacar alguna plaza de agente. Más cuestiones que nos hacen llegar los oyentes ya en la recta final, pero todavía hay tiempo para alguna pregunta más. Un oyente pregunta al señor Bautista que si no están de acuerdo con el sistema de recogida puerta a puerta implantado por el PSOE, ¿por qué no lo quitan? Pues porque no es tan fácil. Estamos buscando alternativas, ¿eh? De hecho, ya en su día no estábamos de acuerdo con el servicio que se estaba prestando con el tema de jardinería y estamos dando los pasos para recuperar el servicio de jardinería por parte del ayuntamiento. Y con esto pues pasa exactamente lo mismo. Como no nos está gustando el servicio que se está prestando por parte de la dirección de la empresa, pues también estamos buscando alternativas. Pero vuelvo a insistir, no es tan fácil ni se puede hacer de hoy para mañana, porque estos son pasos que hay que dar y que son bastante lentos. Hay que buscar muchos informes y muchas cosas paralelas y por lo tanto en esa fase en la que estamos. Yo creo que la empresa ya tiene plena conciencia de cuáles son nuestras intenciones y bueno, pues nosotros estamos en ello. También preguntan por los escombros de la avenida Diputación. Dice que cada vez van a más y eso que se han puesto cámaras. Pues se lo trasladaré a mis compañeros para que le echen un vistazo y vean qué es lo que está pasando ahí exactamente. O de otra parte, al hilo de lo que nos apuntabas, ¿no?, sobre el tema de básica, dice otro oyente, buenas tardes, ¿el reciclaje se penaliza? ¿Y los excrementos de perros, qué pasa? Pues exactamente igual, los excrementos de perros sí hay una ordenanza que te obliga a recogerlos. Ahí sí que es cierto que se podría estar un poco más encima, pero bueno, el problema de los excrementos de perros es que no tenemos un policía en cada esquina para controlar eso, y después aparte de eso pues tampoco que también es un, tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero que si yo veo a un perro haciendo sus necesidades en la calle y el dueño está allí y yo tengo un móvil, le echo una foto y se la mando a la policía, ellos están obligados a actuar con respecto a eso, ¿no? Por lo tanto, pues no tienes obligación de hacerlo, pero también puede ser una alternativa a esa falta de tener un policía en cada esquina. De todas formas, son cosas que nos preocupan y que estamos continuamente intentando concienciar a los propietarios para que actúen de la manera más cívica posible. Y bueno, pues esperemos que poco a poco consigamos ir erradicando esta costumbre, que de hecho antes era muy normal y ahora lo más normal es ver a los propietarios de los perros con las bolsitas recogiéndolos. ¿Que hay alguno que otro que todavía está en el siglo pasado? Pues por supuesto, pero poco a poco vamos cogiendo más conciencia. Sobre Aqualia, sobre Aguas de Ubrique, dice: ¿cuánto van a arreglar los de Aqualia el boquete, zanja, algún tipo de obra que hayan hecho, que lleva ya 4 meses por lo menos abierto en Los Pinitos? Bueno, esto es como todas las obras que hace esta empresa, ¿no? Ellos hacen la obra, solucionan el problema, lo dejan un poco por si tienen que volver a actuar, lo dejan ahí tapado con arena y chino y poco más, y cuando tienen unas cuantas, pues piden un camión y lo rellenan. Esa es la forma de actuar que se tiene por parte de la empresa, también por economía, que también es un poco razonable, ¿no? El que no van a comprar un camión de alquitrán para un bar, sino que cuando ya tienen para rellenar más o menos con un camión es cuando lo piden y ejecutan esas obras. La sensación de que se pegan abiertas toda la vida, pues también la tenemos todos. Y hay que intentar compatibilizar y conjugar un poco ese tema. Por lo tanto, pues yo soy consciente de las molestias que se están ocasionando y de hecho lo hemos debatido en alguna que otra ocasión dentro del grupo de gobierno. Y bueno, pues esperemos que se vaya solucionando poco a poco todos esos problemas que nos están trasladando continuamente. Y pregunta también por mejoras en calles. En concreto, nos vamos hasta una de las paralelas de la Avenida de España. Por favor, preguntarle al concejal para cuándo terminarán de arreglar el acerado de la calle Juan Ramón Jiménez, que lo que era la guardería Mafalda está en mal estado y toda la calle, desde el colegio hasta el que va, está toda arreglada, sin embargo. Pues se lo pasaré a mis compañeros para que le echen un vistazo a eso, a ver qué es lo que ha pasado. Pues creo que era la última de las preguntas que nos llegaban, han sido más de una veintena. Además, estamos ya en la 1:19, así que en el límite de nuestro tiempo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, como siempre, la participación de nuestros oyentes. José Antonio, no sé si hay algún apunte más que realizar. Nada, simplemente volver a reiterar el agradecimiento a todos los que colaboran con nosotros, a todas las personas que llaman para intentar mejorar todo lo que nosotros estamos haciendo con tantas ganas y con tanto interés. Y bueno, pues esperemos que poco a poco se vayan solventando todos estos problemas y por supuesto, pues poco a poco vamos intentando arreglar todos los desperfectos que nos vamos encontrando. Yo quedo a vuestra disposición para lo que sea. Vuelvo a insistir en que estamos a la disposición de cualquier persona que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, que incluso en la calle no tengan ningún reparo en pararnos a cualquiera de los miembros del equipo de gobierno, porque estamos a eso y estamos a su disposición para lo que necesiten. Pues de esa manera ponemos el punto final, lo dicho, a esta nueva edición del Cosa de Todos, hoy con turno de intervención para el equipo municipal de gobierno, y en concreto, como han podido comprobar, nos acompañaba el primer teniente de alcalde, responsable del área de servicios generales, economía y hacienda, José Antonio Bautista. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.